Y a la presidenta la acompaña una comitiva, ¿no?, de legisladores, de funcionarios. Entre ellos está la diputada nacional Beba Soria, que la tenemos directamente desde Venezuela. Miramos. Diputada, ¿cómo le va? Los saluda Sergio Flores y Marta Andreoni desde Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me imagino ahí con esa comitiva que visita Venezuela, ¿no?, por los actos que se llevan a cabo en ese país. Así es, bueno, por supuesto muy orgullosa de formar parte de ella y aparte para un acontecimiento tan importante como el bicentenario de este país, hermano. Nos imaginamos, bueno, lógicamente todas las actividades que van a cumplir allí. Hoy, ¿qué actividad va a cumplir la comitiva que usted acompaña, justamente la presidenta? Mira, nosotros hoy tenemos el desfile cívico-militar para el cual nos buscan en un ratito nada más, y es de aproximadamente 3 horas. Y luego tenemos la visita al Parlamento, y bueno, mañana nos van dando así por cada actividad un ratito antes, así que no sabemos muy bien cuál es el desarrollo de mañana, pero sí sabemos que hay una agenda bastante ajustada. Nos imaginamos que sí. ¿Esta es la primera vez que acompaña a la presidenta, Beba, o ya tuvo algún otro problema? Sí, anteriormente iba viajado desde Buenos Aires a La Rioja cuando fue, creo que, su última visita a nuestra provincia. Ajá, claro, cuando vino el año pasado, me parece, una familia Carpaquián, me parece aquí, ¿no? Cuando vino a La Rioja. Bueno, nos imaginamos toda la experiencia que van a obtener, lógicamente, de esta visita a Venezuela, y me imagino varios convenios que va a firmar la presidenta que tienen beneficio, obviamente, para la Argentina, ¿no? Sí, eso es lo que va a pasar precisamente ahí en el Parlamento, así que bueno, no conocemos tampoco el contenido de ellos, pero entendemos que van a ser sin duda muy importantes para los dos países. Beba Soria, gracias por el contacto y bueno, nos imaginamos que van a disfrutar lógicamente allí de esa estadía en Venezuela y bueno, acompañando al presidente de ese país, Hugo Chávez. Un abrazo desde La Rioja. Bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias por este contacto y por darme la posibilidad de poder saludar a toda nuestra provincia y bueno, orgulloso por supuesto de estar acá y de representarlo. Un abrazo, Beba. Que la pase bien. Gracias, hasta igualmente luego. Para ustedes. La diputada nacional, entonces, Beba Soria, en la comitiva, ¿no, Marta?, que viajó a Venezuela, nada menos que a los actos del bicentenario que cumple ese país, justamente allí, en el norte de Sudamérica. ¿Qué me dices? Bueno, qué suerte, ¿no? ¿Te gustaría viajar?